prensa extranjera informa con fotos de las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. La televisión satelital Fenghung de Hong Kong de China, el rotativo digital Yeznaya Corea y la revista digital Remchich de Rusia, las páginas web del Comité de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo de Nigeria y el de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático y de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo. Transmitieron la noticia sobre su visita a la fábrica de procesamiento de escabeches de Gumsan-po y la empresa pesquera homónima recién construidas. La TASS de Rusia, la red de Fanchu de China, la Kyoto de Japón y la página web de Internet del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con su sede en Nigeria, reportaron la misma noticia y la otra de que él expresó su pésame ante el féretro de difunto de Kang Gi-sob. La agencia digital Data de Rusia, el periódico Arpan de Nepal y las páginas web de Internet de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Juche y la Política de Songun de Nepal y la Asociación de Amistad Nepal-Corea, el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el Comité Nigeriano arriba mencionado, informaron de la visita del trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un a la fábrica de kimchi ryugyong convertida en modelo de esta rama en Corea.